Bueno, estamos frente a la comisaría 5 acá en Zabaleta, en el Parque Patricio. Por supuesto, está rodeada de gente que está esperando por sus familiares, compañeros, compañeras. Y nos encontramos con las compañeras de ADEMIS. Estamos hablando con... Hola, soy Marisabel Grau, secretaria de Asuntos Pedagógicos del Sindicato Docente ADEMIS. Estamos acá exigiendo la libertad del compañero docente y delegado de nuestro sindicato, Juan Spinetto, que fue detenido ayer en las inmediaciones del Congreso. Nosotros estábamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, manifestándonos como muchísimas trabajadoras y trabajadores en oposición a la ley bases, en oposición a la reforma laboral que implica un cercenamiento brutal de derechos para la clase trabajadora. Y cuando se desata la represión, nosotros comenzamos a replegarnos. Nuestro compañero Juan, frente a los gases y las balas, comenzó a correr y se separó de la columna nuestra y fue perseguido por las motos policiales y apresado. Allí estuvo muchísimas horas junto con otros detenidos en los camiones celulares, no eran bajados a las comisarías para ser ingresados en condiciones absolutamente inhumanas, más de 6 horas en los camiones celulares sin que se nos permitiera acercarles comida, sin que se nos confirmaran sus nombres, no teníamos claridad de a qué comisaría los llevaban y si efectivamente estaban aquí, en un hecho que los organismos de derechos humanos denuncian como una situación absolutamente excepcional que no ha ocurrido en los últimos 30 años, esta falta de información y de confirmación donde las familias, los compañeros, las amigas y amigos no teníamos certeza de dónde estaban las personas detenidas. Nosotros estamos hoy acá esperando que se lleve adelante la indagatoria que permitiría la inmediata liberación de nuestro compañero. Nos llega ahora la información de que el fiscal estaría pidiendo la prisión preventiva, pero entendemos que eso lo tiene que terminar de dictaminar la jueza Servini y que sería una escalada represiva muy grave que efectivamente les pongan cargos a estos compañeros que estaban simplemente ejerciendo su derecho a la protesta, manifestándose pacíficamente frente al Congreso y que fueron literalmente cazados por una policía que salió a reprimir fuertemente al pueblo. ¿Se sabe quién es el fiscal? Stornelli creo que es el fiscal. La jueza aparentemente sería Servini de Cubría, que lo que plantean los organismos de derechos humanos es que es una jueza más garantista y que entonces puede que no haga lugar a ese pedido del fiscal, pero bueno, estamos a la espera de eso porque si eso ocurriera permanecerían detenidos mucho más tiempo. Sí, bueno, es impresionante la cacería que hubo ayer hasta muy tarde en la noche. Y luego esa, te lo digo desde el punto de vista de los medios comunitarios, esa necesidad de poder saber cómo ser los nombres, dónde están, bueno, ha sido muy difícil de obtener porque no entiendo que no se están cumpliendo los requerimientos legales mínimos. Totalmente. Eso es lo que denunciaban todos los organismos de derechos humanos que anoche estaban recorriendo comisarías pidiendo cuál es la fiscalía interviniente, cuál es la comisaría que emitió las órdenes de detención y no obtenían esa información. Obviamente con muchísima preocupación porque si los organismos que tienen tanto reconocimiento, trayectoria y conocimiento del procedimiento judicial, jurídico en las detenciones no podían entender, estaban asombradísimos de las irregularidades que se estaban cometiendo, bueno, nos generaba todavía mucha mayor preocupación. De hecho, las compañeras detenidas mujeres que fueron traídas en el camión celular aquí a la comisaría de Pedro Chuto y Zabaleta no fueron bajadas del camión y no fueron ingresadas y después de estar 6 horas acá en la puerta de la comisaría fueron trasladadas a la comisaría de Chacarita. Bueno, ¿ustedes han podido ver a la compañera? No nos han permitido verlo, solo nos permitieron ingresarle comida y algunos bienes, cigarrillos, algún papelito que necesitara, ropa de abrigo, pero nada más, no nos permitieron verlo hasta ahora. Bueno, comentamos, amigas y oyentes, que son las 4:17. Bueno, vamos a seguir aquí a la espera de más información. Bueno, muchas gracias por ocuparse y por difundir esta información. Gracias a vos.